En esta parte del programa te vamos a hablar de un tema que está bastante en boga, que es el tema de la imputabilidad de menores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir a partir de qué momento una persona puede ser juzgada por la justicia con el Código Penal Común. Claro. En la actualidad en la República Argentina esa edad de imputabilidad es de los 16 años. O sea, una persona con menos de 16 años es inimputable. Esto ha traído como mucho ruido, sobre todo por algunos sectores de derecha que son los que nos gobiernan, volvemos a ese tema, de modificar esa edad. Suponete en Uruguay la edad de imputabilidad es de 18 años. Sin embargo, entre los 13 y 17 tienen un sistema de infraccional adolescente que es diferente a lo que usan los adultos. En Brasil, también la edad de imputabilidad es a los 18 y tienen medidas socioeducativas a partir de las 12. Bien. Mientras que en Chile la situación es similar, pero hay un sistema judicial penal especial para los mayores de 14. Y aquí hay un error que comete nuestra querida ministra de Seguridad de la Nación. Discúlpeme, error entre comillas. No, no es un error, Bien, ahí es un está. error. Es algo que ella sostiene que es, para delitos de adultos, merece una pena de adulto. Bien, Bien. un facilismo intelectual, Y él digamos. dice, ella dice que es Sí. como en el resto de América. Ajá. Y entonces Y ella vuelve a mentir. vuelve a mentir porque ella interpreta que, por ejemplo, este régimen especial que hay en Uruguay de los 13 a 17 lo confunde con el régimen penal común Claro. para los mayores de 18. Bien. Y, por ejemplo, confunde las medidas socioeducativas que hay en Brasil a partir de los 12 con el sistema penal común que hay para los adultos. Bien. Pero bueno, quien quiere oír, que oiga, Claro. y quien quiere interpretar, que interprete lo que esto quiere Bien. decir. Bien, lo cierto es que esto viene a colación de un hecho trágico que ocurrió con el fallecimiento de la nenita esta que fue que murió en un hecho trágico que delictivo donde participó un chico de 14 años Sí. Y uno de 17. y uno de 17. Que le aviso que según las últimas noticias todo está en duda. O sea, Sí, fue sí, sí. presentado inmediatamente Claro. así como un Sí. crimen de un chico de 14 años, pero la investigación está en curso. En la Argentina actual las penas para los menores de 18 años tienen que ver con algo donde la pérdida de la libertad es el último de los recursos. Se busca la reinserción, se busca un trabajo con los padres, se busca un trabajo educativo, se busca un sistema de contención dentro de la sociedad, se busca un montón de cosas. Recién cuando este menor no tiene ningún tipo de estas soluciones, recién ahí se ve privado de la libertad. Es lo último que se hace. Sin embargo, últimamente el gobierno nacional, sobre todo desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, perdón, de Seguridad, han mandado una ley al Congreso Nacional indicando que la imputabilidad va a ser a partir de los 13 años. Y nuestro querido presidente, a partir del problema de las criptomonedas y para salir Sí, de ese atolladero, claro. vuelve a copar la escena mediática diciendo que sea a partir de los 10 años. Sin embargo, la Sociedad Argentina Pediatría te 10 años, dice. serían niñeces que están entre cuarto y quinto grado de la escuela Exacto, primaria, como para exacto. graficarlo, ¿no? Exacto. Pero bueno, esto copa rápidamente y es difundido, ya sabes, a través de la red, a través del periodismo amigo. Y Sí. entonces vamos a dejar de hablar por unas 2 horas de las criptomonedas y vamos a hablar de esto. Bien. Vamos a ignorar la tapa de Forbes, por ejemplo, que Ignoremos dice. que está imputado el Claro, vamos a presidente. ignorar, por ejemplo, la tapa del New York Times Bien, también. claro. ¿Viste? Eso lo vamos a ignorar. Sí. Bien, el tema es que, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría te dice que está totalmente en contra de esto, que de ninguna manera los adolescentes se pueden judicializar, que de ninguna manera la incidencia de los menores de 18 años en el crimen es relevante, Bien. solo el 2,6% de los delitos incluyen alguna participación de un menor. No es cometido por los menores. Bien, bien. Incluye. Sí, sí, sí. Incluye. Importante, a ver, ¿me lo puede repetir eso, Daniel? Porque la verdad es que es importante hacer hincapié en esto, porque están siempre confundiendo. ¿Cuál es el dato del porcentaje de menores que tienen participación en hechos delictivos? 2,6 según la Asociación Argentina de Pediatría y los datos estadísticos de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, 2,6%. 2,6%. O sea, es ínfimo. No son cometidos, sino tienen una participación de un menor. Exacto. Bien, es ínfimo. O sea, la Asociación Argentina de Pediatría te dice de ninguna manera los problemas a la inseguridad se tratan de llevar a la imputabilidad a los menores de edad. Suponete el diario El País de España. Sí. No es kirchnerista, no es gorila, el diario El País. Dice que esta medida es impulsada por el gobierno de Javier Milei a modo de tapar las imputaciones que tiene por el fraude de la criptomoneda. El presidente argentino planteó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores, hoy fijada a los 16, y propuso llevarla a los 10 años. El gobierno ultra pretende que el Congreso inicie la discusión de este tema en la próxima semana. El tipo mandó un proyecto donde la edad de imputabilidad sería a partir de los 13, sin embargo, él dice que al momento de debatir este proyecto debiera bajarse a 10. Y se vuelve a repetir esta tremenda frase: delito de adulto, pena de adulto. Recordemos que, por ejemplo, suponete, la Asociación Argentina de Pediatría también dice que el niño y el adolescente no está en condiciones de madurez psicológica de entender el riesgo y la gravedad de lo que se comete. El ejemplo es que hay muchos suicidios en la edad adolescente porque el adolescente piensa que no va a morir. Y acá viene un hecho trágico que se usa en la guerra. Por ejemplo, el gobierno en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, en algunos momentos de la Segunda Guerra Mundial, se usaban adolescentes para determinar los campos de mina. Sí. Porque el adolescente, bueno, uno dice, es re valiente. No, no se da cuenta. Claro. No tiene la capacidad de hacer cuenta. ¿Estamos? No es no tiene una discapacidad, no tiene nada. Simplemente es un momento, como decía Piaget, de su proceso evolutivo. Exactamente. Que no advierte este peligro. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? A ver, vos decís, che, pero ustedes las mosquiteras, ¿qué dicen de esto? Bueno, nosotros decimos, o al menos yo digo, que veamos las causas. Por ejemplo, los factores sociales, la pobreza, la marginación, la infraestructura física precaria, presencia de pandillas juveniles, presencia del crimen organizado, ambiente de impunidad, falta de oportunidades, salud, empleo, educación y espacios para la cultura y el deporte. Problemas familiares como violencia intrafamiliar, ausencia de espacios para compartir con la familia, disfunción familiar, pérdida de valores como la autoestima, padres delincuentes. Entonces nosotros desde acá te decimos, y si vemos cómo solucionar las causas y dejamos de penalizar las consecuencias. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso es lo que no quieren ponerse a pensar estas personas que ahora están en el gobierno y que quieren en estos momentos imponer esta agenda para tapar otra situación que tiene que ver con un delito en el cual puede estar inculpado el propio presidente de la nación, la hermana que es secretaria del gobierno, y también pensar que temas tan sensibles, tratarlos en momentos donde ha ocurrido un hecho de la gravedad que ocurrió, ¿no? Que por eso el gobierno lo pone en agenda, ahí es donde tenemos que decir, quizás no es el momento ahora, porque estamos muy sensibilizados con esta situación que ocurrió, con esta desgracia que ocurrió. Entonces, al estar sensibilizado, uno no puede tomar decisiones serias, importantes. Paremos la pelota, pensemos, hagamos un debate social, acerca de esto. Debatámoslo como debe ser debatido. Y pensemos también cuáles son las causas y qué, para mitigar esas causas, se está haciendo a partir de los que tienen que tomar las decisiones. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno para disminuir la pobreza, para disminuir la presencia del crimen organizado, para disminuir todas estas causas que vienen acompañadas con esta situación delictiva que pueden llegar a tener chicos, chicas, chiques de una edad tan pequeña para cometer un acto delictivo, ¿no? Ponernos a pensar, parar la pelota y pensemos. No tomar la decisión, no, tienen que ir todos presos. Ahora ellos salen con el latiguillo ¿cómo es? A crimen de adulto, claro. Pena de adulto. Qué facilidad para decir sandeces, ¿no? Qué facilidad para poner en agenda lo más fácil, lo más superficial, cuando en realidad es mucho más profundo el análisis que tenemos que hacer. Tristísimo el análisis, porque es muy triste hablar de que existan y se cometan hechos delictivos y que en esos hechos delictivos puedan haber víctimas. Es tristísimo hablar de eso. Pero hablémoslo con seriedad, hablémoslo con el sentimiento que tenemos que tener, hablémoslo de verdad desde un lugar de querer arreglar las cosas y no que solamente tomarnos revancha social de lo que ha ocurrido. Porque si queremos tomar revancha social, lamentablemente siempre los que van a ser perjudicados en esa revancha social no son los que deberían estar en ese espacio de acusamiento, de acusación y señalados. Son los que tienen que tomar las decisiones para que esos pibes no estén cometiendo estos hechos delictivos. Nosotros creemos que de ninguna manera entendemos el dolor, la pena, y nosotros compartimos eso de la muerte de Kim, pero yo de ninguna manera estoy de acuerdo con que dirigentes, por ejemplo, importantes del actual oficialismo digan a los delincuentes hay que meterles bala. Claro. Eso es sembrar la violencia, absolute, sembrar el odio, sembrar el revanchismo, porque lo único que hacemos es poner en una sociedad la violencia, sobre todo si decimos que vamos a bajar a 18 años la posibilidad de portar armas. Entonces la situación, claro, se convierte cada vez más violenta. Exactamente, hay un... Pero bueno, vio que dice el dicho que mientras los gatos pelean, los pericotes engordan, ¿no? Da toda la sensación de que es eso, de que como sociedad nos tenemos que ocupar, preocupar, tener temor, tener miedo, estar todo el tiempo alertas, que el que se me acerca, cualquiera, ya sea cualquier pibe que esté en la calle, el que limpia los vidrios, todos son enemigos, todos son potenciales enemigos, ¿no? Entonces tenemos que estar separados, no nos tenemos que unir, tenemos que ver cómo hacemos para vengarnos de esa situación. Y bueno, mientras nosotros nos peleamos así, hay algunos pericotes, algunas ratas que se están engordando y que la verdad es que si nos ponemos a mirar un poquito de verdad, nos vamos a dar cuenta quiénes son.